the dreams are still the same. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Chacón desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a su programa, a su emisión, El Círculo Vivo. Hoy, la emisión número 22 de la séptima temporada, pero también casi la número 350 de toda la historia del Círculo Vivo. Y ahorita, en unos momentos, les voy a explicar el porqué de la relevancia de contar los programas y de la importancia del número 100. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos la emisión del día de hoy con Those Were the Days, esta de la señora Mary Hopkin, quien fue reconocida a nivel internacional a finales de los 60 gracias a cuatro personas que siempre nos hacen vibrar: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, que fundaron Apple Records precisamente con el fin, esto a finales de 68, de brindarle a los artistas que tenían cerca, a los artistas ingleses, un reconocimiento internacional y apoyar así sus carreras. Uno de los artistas, de los muchos artistas que The Beatles apoyaron, fue precisamente la señora Hopkin, que también lanzó a la fama la pieza conocida como Goodbye, y lamentablemente después pues se eclipsó en su carrera al terminar The Beatles su vida como grupo. Pues ya no hubo más apoyo para estos artistas. Algunos de ellos trascendieron por su gran calidad, otros como la señora Hopkin, pues sencillamente regresó a sus orígenes, a la música folclórica inglesa, y ahí permaneció. Como sea, Mary Hopkin y The Beatles dejaron para nosotros esta canción que vale la pena recordar el día de hoy. Y antes de seguir adelante, quiero agradecerles con el corazón en la mano las muchísimas felicitaciones que el Círculo Beatles recibió por lo que fue la emisión anterior, el especial que el Círculo Beatles hizo de Abbey Road, el final, el último álbum de The Beatles, que tuvo una aceptación que fue muchísimo más, pero más allá de lo que yo me hubiera imaginado. No tengo palabras ni cómo agradecer todo lo que me dijeron. Les reitero, esta emisión de colección, el Círculo de Beatles 21, especial Abbey Road, el final, se puede descargar ya, en este momento, en mi página personal, www.terechacón.com. Una emisión de primerísimo nivel, con información muy seleccionada, pero que además tuvo una producción altamente profesional realizada por Chuck Mal Studio y Felipe Chacón, así como las colaboraciones de Cardori y Oscar Lugo. Gracias a todos ustedes, los que se la rifan por estar a mi lado y me ayudan a presentarle a toda la audiencia del Círculo de Vido pues especiales como este. Me siento muy honrada, me siento muy querida y me conmueve profundamente saber que ustedes dedican un poquito de su semana para escuchar esta emisión, el Círculo de Vido. Gracias, los quiero. También, y que además debo desde hace como 3 semanas, un saludo muy cariñoso a todos mis alumnos del Instituto Palmer. Ha sido para mí un gusto conocerlos. Ahora que estoy retomando el dar clases de inglés a un grupo de personas, el llegar al salón, verlos sentados, verlos sonriendo, Para mí es increíble tener de nuevo esta oportunidad que la vida me brinda. Qué gusto conocerlos. Y después me entero que son bitleros, pues qué más se le puede pedir a la vida. Los quiero, alumnos míos. Gracias por estar ahí todos los miércoles esperando a la English Teacher. Alex Lennon me pone en la página oficial del Círculo de Beatles. ¿Me podrías mandar un saludo para mi novia Adriana y para Yomil Yocop? Por favor, te estamos escuchando esto en la transmisión de la semana pasada del Círculo de Beatles del programa de Abbey. Ya lo escuchaste. Saludos para ti, para Adriana y para Comigui. Comigui. Saludos, qué bueno que son bitleros, qué bueno que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Y como lo digo en cada una de las emisiones del Círculo de Beatles, este programa se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Y yo los invito a ustedes a que ingresen al portal de esta estación www.impulsarte.com.mx. Vean los locutores, la programación. Tenemos nuevos programas. Colegas, ya sé que están ahí, que están iniciando. Les deseo un gran éxito en sus emisiones. Vi un poco en la página de Facebook de la audiencia de Impulsarte Radio. Compartamos, es uno de ellos. Marta Novoa, me parece que también es el nombre de nuestra nueva colega en Impulsarte Radio. A todos ustedes, sean bienvenidos. Un fuerte abrazo. Me tomaré un tiempo para escuchar sus respectivas emisiones. El Círculo de Beatles también tiene una página oficial en Facebook. Lo único que necesitan hacer es ingresar desde sus cuentas y escribir el Círculo de Beatles y entrarán así a nuestra página oficial. Siempre estamos ahí, Oscar Lugo, Cardori y yo, echando ojito para ver qué escriben ustedes. Ese es su espacio, chicos. Ahí pueden escribir sus peticiones, los saludos que desean que mandemos, lo que ustedes quieran. Es para ustedes y es donde tenemos contacto directo. Me puedes buscar también en Face, Tere Chacón. Será un gusto incorporarte a mi listado de contactos. El programa además tiene un Twitter, @CírculoBeatles, y en el cual ponemos adelantos de lo que serán las siguientes emisiones, eventos bitleros relevantes del día, noticias internacionales generadas por Paul, por Ringo, por los hijos de todos los Beatles. Síganos en Twitter. Esto es El Círculo de Beatles. Incorpórate. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatles en este miércoles 12 de septiembre de 2012. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Y comenzamos en el año de 1962, en donde en una semana como esta, los Beatles se encontraban grabando lo que sería su primer sencillo, Love Me Do, P.S. I Love You. Love Me Do es un tema el cual comenzó a ser grabado el 6 de junio de 1962, teniendo en la batería a Pete. Y nuevamente, el 4 de septiembre, volvió a ser grabada en esta ocasión con Ringo, quien se acaba de integrar al cuarteto. Y en una semana como esta, 11 de septiembre, fue en donde se realizó la grabación con el señor Andy White y teniendo a Ringo en la pandereta, que es la versión que más conocemos. Este tema es una colaboración genuina de Lennon y McCartney. De hecho, Lennon la iba a cantar, pero al meter la armónica, cambió esa parte a Pulp. Y uno de estos temas lo pueden escuchar en la antología número 1 o incluso en el Past Masters. Se oye un poco la voz nerviosa de Pulp por interpretar este tema. Y el segundo tema es PS I Love You, el cual fue compuesto en su mayoría por Paul McCartney, aunque con ayuda de John. Y este tema en específico a George Martin le parecía un poco más refinado en comparación a Love Me Do, pero al final de cuentas terminó saliendo del lado B de este gran sencillo. Y bueno, vámonos a 1963, en donde en una semana como esta los Beatles estaban grabando tres temas el día 11 de agosto. En una semana como esta, el día 11 de septiembre, se encontraban grabando el tema All I Got To Do, un tema de John inspirada por Alexander, que entre otros temas compuso el tema de Anna, que interpretaba también John Lennon. Y en este tema se nota una mayor seguridad en la voz de John. Y este tema a mí en lo particular me gusta mucho y les recomiendo le dediquen a aquella chica especial, a la cual por cierto le mando un gran abrazo, tú sabes quién eres. Y bueno, vamos con otro tema, I Wanna Be Your Man, que cuenta la leyenda. Este tema fue compuesto por Lennon y McCartney y fue entregado para que fuera el primer sencillo de los Rolling Stones, aunque después la cantara Ringo y que fuera como el tema estandarte de Ringo en los sucesivos años en los conciertos que daban los Beatles, en el cual Ringo cantaba este tema. Otro tema que también grabaron el 11 de septiembre es Not a Second Time, No por Segunda Vez. Es una letra usada y basada musicalmente prácticamente en piano y que habla un poco de que en ocasiones no es bueno, incluso es saludable, no darse una segunda oportunidad con aquella gente que te hace daño. Y ahora vámonos al 12 de septiembre, en el cual grabaron también otros tres temas, además de seguir grabando I Wanna Be Your Man. Y uno de esos temas es la primera canción compuesta por George Harrison, un tema motivado e inspirado por sus compañeros Lennon y McCartney, que incluso tiene más influencia de estos que de sus propios héroes de George como Carl Perkins. Y este tema, a pesar de ser el de los primeros de George, tiene el detalle o la particularidad de tener las frases perfectamente acomodadas. Otro tema que grabaron este día fue Hold Me Tight, un buen intento de rock and roll, pero pues con un trabajo descuidado, incluso se llega a notar una desafinación por ahí del buen Paul McCartney. Y otro tema que grabaron este día es Little Child, compuesto por John Lennon con un solo de armónica en lugar de guitarra, predominado por la armónica. Y aquí quiero hacerles una pregunta a todos los escuchas. Yo tengo la creencia de que John hace las dos voces en toda la canción, excepto al final, en donde entra Paul con los Oh Yes. Así que espero que me manden sus comentarios y sugerencias de qué opinan a este respecto. Este tema fue inicialmente compuesto para Ringo y normalmente George Martin era el que interpretaba los pianos, pero en este tema en particular, Little Child, el piano es tocado por Paul McCartney. Vamos al año de 1968, en donde en una semana como esta, un día 9 y 10 de septiembre, se graba formalmente un tema llamado Helter Skelter, que se cuenta que surgió a raíz de que Paul McCartney leyera en un diario que los Who habían realizado un tema más ruidoso que se hubiera compuesto. Y este tema lo empezaron el 18 de julio con 27 minutos de improvisación, y de esto surgió la idea para que el día 9 y 10 lo grabaran de manera más formal, terminando con el clásico grito de Ringo Starr diciendo que tiene ampollas en sus dedos. Desafortunadamente este tema tiene su lado oscuro, y es que en un año más tarde hubo un asesinato y los seguidores de Charles Manson escribieron en la pared el título de este tema. Incluso John fue llamado a declarar. Claro que jamás se presentó. Pero bueno, ya para terminar, vámonos con otro tema de 1968 y este tema que fue grabado los días 11, 12, 13 y 16 de septiembre, titulado Glass Onion, en el cual, entre otras cosas, menciona varias canciones que ya habían hecho los cuatro genios de Liverpool: Lady Madonna, El Tonto de la Colina, Campos de Fresa y Yo Soy la Morsa. Y es en particular porque John decía que como él ya estaba con Yoko se sentía un poco culpable, entonces quería darle un poco de créditos a Paul, y al hacerlo generó una pista más para la supuesta muerte de Paul, ya que en una de esas frases de este gran tema decía: la morsa era Paul. Así que como ven, eso es un poco de las actividades que se encontraban realizando en una semana como esta nuestros queridos Beatles. Y bueno, ya me despido, no sin antes recordarte que puedes mandarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com. Puedes buscarme en Facebook, / cardori69. También en la página de 69, que es www.6con9con9con9.com. Y nos vemos la próxima semana en este programa del Círculo Beatle. Y los espero el día de mañana en el programa que también se transmite por Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, que se llama Del Pensamiento a la Palabra, con el genial Julio César Jiménez Alarcón. Así que nos vemos la próxima. Que tengan una excelente semana. Bye. Y pues iniciemos la parte musical del programa del día de hoy. Un programa importante, casi el número 350 de la historia del Círculo Beatle. Una historia llena de muchas satisfacciones, de mucho aprendizaje, de poder interactuar con ustedes, pero que además inició el 14 de octubre del año de 2005 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, después de meses completos de pensar si yo podría o tendría la autoridad moral suficiente para tener lo que fue el primer programa en Internet del mundo en español dedicado a honrar el arte, el legado, la música de esas cuatro personas que nos hacen vibrar. Mucho ha pasado desde ese octubre del 2005, han habido emisiones altamente memorables, justo como la previa, pero también una de ellas, la primera de ellas, fue el Círculo Beatle número 100, la primera que contó con grabaciones de bandas beatleras nacionales e internacionales, así como personalidades de la beatlemanía mundial. Y bueno, pues fue para mí un gran honor, y para ese evento preparé yo un álbum de colección integrado por dos CDs, uno de ellos con los especiales que había hecho a lo largo de los primeros 100 programas, como los especiales de la gente que rodeó a John, el de Julia Stanley, el de Cynthia Lennon y el de Fred Lennon, el especial del periodista Juan Carlos Cortés sobre el asesinato de John, y el otro CD traía tomas y demos alternativos, esos que nos encantan escuchar, porque nos hacen redescubrir lo que es la música que tanto amamos. Y es por eso que el día de hoy, el Círculo de Beatle, en la emisión número 22 de su séptima temporada, te va a presentar un poco de lo que se vio en ese programa número 100, que tuvo 100 minutos de duración y que además hizo historia. Quise yo incluir en el CD de música un balance entre música beatlera y música solista de cada uno de The Beatles, y bueno, pues así lo vamos a ir presentando. Empezamos con algo de este CD de colección del programa número 100 del Círculo de Beatle, Un Hombre Como Yo, A Man Like Me, tomado, por supuesto, de la obra de teatro en la que Ringo Starr participó a finales de los 70s, Scouse the Mouse, que originalmente recibió el título de A Mouse Like Me. Bueno, pues Ringo la regrabó y la volvió a lanzar en uno de sus discos oficiales como A Man Like Me. Un hombre como yo, Richard Starkey, nuestro baterista favorito. Iniciamos. Now you can count on me, I'll be there, you'll see, on the stage of the Carnegie Hall. When the house lights go down, that's when I'll come on, 'cause I'm a man and I'm really quite small. Sing our songs to the you and good night. Y por favor no vayan a esperar ningún tipo de secuencia lógica en esta emisión. Estamos escuchando y escucharemos las canciones que fueron incluidas en uno de los dos CDs del álbum de colección del Círculo Beatle número 100, del cual produje e imprimí únicamente 30 copias físicas que no conservo ninguna al momento, pero bueno, aquí tengo todas las grabaciones que fueron incluidas en ambos CDs y tal vez algún día, cuando cumplamos 500 programas al aire, pues pueda yo volver a producir este disco de regalo para la gente más cercana al Círculo Beatle. Por lo pronto, estamos disfrutando de la música y no hay secuencia, y tan no hay secuencia que vamos aquí con una rolotototota. Asiente, mueve la cabeza y di que sí. Not Your Head, del señor Paul McCartney, álbum Memory Almost Full, este ya del siglo XXI, de mediados de la década pasada, que nos hizo redescubrir la parte rockera de Paul y que además nos encantó disfrutarla. Not Your Head, Paul McCartney, Memory Almost Full. ¿Qué hubiera sido de la historia discográfica mundial sin ese doctor, un dentista por cierto, que invitó una noche a John y a George a mediados de los 60 a su domicilio de Londres para que cenaran y que en el café les ofreció cubitos no de azúcar, sino de LSD, y con ello este señor provocó una serie de adicciones en The Beatles que contribuyeron en mucho a que disfrutemos grandes creaciones de estos talentos. Dr. Robert, el dentista de los cubitos de azúcar sin azúcar con LSD. Aquí escuchamos y disfrutamos únicamente la guitarra líder y las voces de esta gran canción. Ring my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there any time at all. Dr. Robert, Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, if you're down, he'll pick you up. Dr. Robert, drink from his special cup, Dr. Robin. Dr. Robin. He's a man you must believe, helping anyone in need. No one can succeed like Dr. Robin. Just to see yourself with Dr. Robin. Dr. Robin, you're a new, better man. He helps you to understand. He does everything he can. Bob Robin. Well, well, well, you're feeling fine. Well, well, well. Y ya que les acabo de hablar de Mary Hopkins y de Paul McCartney y de cómo fue que estas dos personalidades empezaron a trabajar juntas a raíz de la incorporación de ella a Apple Records, pues aprovecho y les pongo en este momento otra de las canciones que fueron incluidas en este CD de colección del Círculo de Beatle en celebración a los 100 programas. Vamos con Heather, una canción que Paul cantó junto con el artista escocés Donovan, cuando ambos supervisaban las sesiones de grabación del álbum Postcard de Mary Hopkins, Heather. Where you get the bass from? Sample Road. Well, you take a feather in any kind of weather, you put it together, and what have you got Heather, Heather, Heather. Great. Justo este palomazo que Paul y Donovan grabaron en las sesiones del álbum Postcard de la señorita Hopkins coincidió, claro, con las sesiones de The Beatles llamadas Get Back, que se llevaron a cabo en los estudios Twickenham de la ciudad de Londres, esto con el fin de obtener lo que sería conocido algunos meses después como el álbum Let It Be. Sesiones largas, difíciles, todo un mes, el mes de enero de 1969, ánimos totalmente trastornados, ganas de ya no pertenecer a un grupo y aún así encontraban momentos de muy buen humor para cantar canciones que jamás saldrían a la luz por razones obvias. Esta que vamos a escuchar, amigos, se llama Commonwealth, una crítica de The Beatles, en especial de Paul, al sistema británico en el cual se regían en asociación con otros países, pues más bien para dominarlos, pero bueno, en teoría para buscar el bien común de todos sus habitantes. No se pierdan por ningún motivo, mientras Paul, muy serio, entre comillas, cantando la opinión que le merecía el Commonwealth, John, con sus yes, yes, yes, los va a hacer reír, y mucho. Con ustedes, Commonwealth, The Beatles, las sesiones Get Back. Disfrutemos. Immigrants, you better get back to your Commonwealth homes. Yeah, yeah, yeah. He said you better get back home. Now Enoch Powell, he said to the folks, he said he knew the color of your skin. He said he don't care what it's all about. So Ted Heath said to Enoch Powell, he said you better get out. Oh, is he gonna talk? Is Enoch Powell? Hey, Doc, you better go home. So Wilson said to Dubrovnik, come on, boy, we gotta swing. We gotta go back to the summit of the hill, and Betty is gonna sing. So Enoch Powell said to Wilson Heath, my Commonwealth. India, Peter, oh, Calcutta, and I've had enough of that. I'm coming back, yes, to England, yes, welcome. And Dirty Enoch Powell, and he's had enough of colored men. A Commonwealth, yes, Commonwealth, yes, a Commonwealth, yes. Can you hear me, Commonwealth? Yes. Well, to West Indies and I had a cricket match. I went to South Africa and told it to the patch. Oh, Commonwealth, there you much too common for me. Everybody say, hey, Commonwealth. Bueno, pues esto fue la fantástica Commonwealth de las sesiones Let It Be o sesiones Get Back, enero de 1969. ¿Y qué tal si damos un salto de casi 20 años? Y nos vamos a 1988, momento en el cual George Harrison decidió regresar y dar un golpe a la industria discográfica mundial, como solo The Beatles saben hacerlo, con un álbum llamado Cloud Nine, que incluyó como sencillo esta canción, originalmente de Rudy Clark, que salió al mercado en 1962, cantada por el señor James Ray, y la cual pues no tuvo mayor éxito, no a nivel mundial, sino solo casi 25 años después, cuando fue regrabada por el señor George Harrison con la gran ayuda de su amigo Jeff Lynne de la Orquesta Luz Eléctrica, talentazo de señor que siempre ha sido algo así como el quinto Beatle. Pongámonos románticos, ya nos reímos, vamos a algo mucho más lindo, algo que tiene que ver con nuestras emociones. Mi mente está puesta en ti. Got my mind set on you. Y yo te la dedico a ti, el de la sonrisa fantástica y unas manos que... ¡Ay, Tere, Tere, Tere! Estás en el círculo, Beatle, compórtate. Para ti. ya se los había comentado en algún momento en esta emisión, este álbum coleccionable, dos CDs que yo produje y mandé imprimir y distribuí entre varias personas, las más cercanas al Círculo de Beatle, no solo contó con tomas alternativas, demos como los hemos estado escuchando hasta el momento, también incluí ahí las secciones especiales que hacía yo sobre un tema en particular, tal como lo hago exactamente ahorita, 6 temporadas después. La diferencia es que ahora dedico emisiones completas a algo que me parece interesante compartir con ustedes, justo como es el caso de la edición previa a esta que estamos escuchando, la que dedicamos al álbum Abbey Road. Bueno, pues hice lo mismo durante las primeras 100 emisiones del Círculo de Beatle, solo que no duraba todo el programa. Eran segmentos, 15 minutos, 11 minutos, 10 minutos, en los cuales tocaba un tema. Les voy a transmitir una en este momento, y esta es la que le dedicó el Círculo de Beatle al papá de John Lennon, Fred Lennon. Al respecto, les debo decir y les debo recomendar que vayan a mi página personal, el blog de Tere, y busquen Fred Lennon, el papá de John. Hay por ahí un artículo muy interesante que ha tenido un éxito impactante, porque en él, bueno, pues pude yo vaciar muchos de los conocimientos que he adquirido en estos años, también consultar toda la bibliografía que tengo y más aún. Y bueno, salió algo muy conmovedor que ha generado mucha respuesta. Vayan, lean, conmuévanse un rato con lo difícil que fue la vida de Fred Lennon. Antes de haberlo escrito, bueno, pues ya en el Círculo Beatle había yo presentado algo similar, un poco más sencillo, pero con las canciones que este señor, que Fred Lennon, grabó. Vamos a escucharlo en este momento, el especial del Círculo Beatle para Fred Lennon. Gente Beatle. Alfred Lennon nació el día 14 de diciembre de 1912 en Liverpool, Inglaterra, justo en el mismo lugar en donde su hijo John nació 28 años después. Alfred fue hijo de Jack Lennon, quien murió cuando Fred tenía 9 años, y a partir de este momento Fred permaneció internado en la escuela Blue Coat para huérfanos, en donde estuvo hasta que cumplió 15 años. Un año después, Fred inició su vida en el mar, primero como mesero y posteriormente como marinero. Aunque conoció a Julia Stanley cuando ella tenía 14 y él se iniciaba en un trabajo como empleado de oficina, se casaron 10 años después, en diciembre de 1938. La relación entre Julia y Fred fue breve y fue tormentosa. Debido a los constantes viajes de Fred, Julia no lo veía, y cuando su hijo John nació, Fred no estuvo presente. Fred apoyó económicamente a Julia durante un tiempo después del nacimiento de John. Después desapareció, solo para volver a aparecer en 1946 y encontrar que Julia había tenido una bebé de otro hombre, la cual había dado en adopción, y que, claro, había reiniciado su vida amorosa. El pequeño John se encontraba entonces a cargo de la hermana mayor de Julia, Mimi. Fred intentó llevarse a John con él a vivir a Nueva Zelanda, donde pensaba iniciar una nueva vida. Julia no se lo permitió, y con esto John perdió a un padre al escoger quedarse con su madre, quien finalmente lo dejó al cuidado total de su hermana. No se supo nada de Fred durante 18 años, hasta que el periódico Daily Express lo encontró trabajando como portero en el Hotel Greyhound de Londres debido a un pitazo arreglado por sus amigos del trabajo. Se organizó una cita entre él y su ya famoso hijo. De esta manera, Fred se presentó en el set de filmación de la película A Hard Day's Night, pero John no lo recibió. A cambio, se le pidió que dejara su dirección. Unos días después, Fred recibió en el hotel donde trabajaba un sobre. En él había una carta. La carta iniciaba con la siguiente frase: querido Alf, Fred, papá, pater, padre, lo que sea. También incluía 30 libras. Bajo la luz de John, Fred llegó a ser una celebridad menor. concedía entrevistas y visitaba los lugares de moda. Inclusive llegó a grabar un sencillo con dos canciones, ambas coescritas con el señor Tony Cartwright. La primera canción, That's My Life, narra su vida y fue tomada por muchos, entre ellos por John, como una respuesta a la canción In My Life de su hijo, por supuesto. La segunda canción del sencillo que Fred lanzó fue The Next Time You Feel Important, la próxima vez que te sientas importante, en donde Fred recomienda a quien lo escuche recordar humildemente lo frágiles que somos los seres humanos. Este sencillo, amigos, fue producido por la disquera Pi Records y salió al mercado en diciembre de 1965. En ese momento, Fred ya tenía 53 años. Y a continuación, amigos, escucharemos la primera de estas dos canciones. En este caso será la canción That's My Life, cantada por el señor Fred Lennon y en donde nos narra su vida y sus andanzas por el mar. My story, where I once left off. I sailed with the tides and lived on dreams. I've watched the sunrise over every ocean. That's my life, that's my love and my home. It started in Liverpool, where I was born. No father to advise me, but I carried on. First time I saw the sea, I just knew this had to be. That's my life, that's my love, and my home. I must tell you this, I was no heartbreaker, perhaps a dream maker. But as the years rolled by, I saw a lifetime of love go wrong. Pity was my partner all along. Yet listen to me, just let me tell you, now I've grown strong. It could be the end of my story, but my story will never end. As people have always told me, I've been a true friend. With little to give, but a heart to lend. That's my life, that's my love, and my home. I'll make no excuses for my own abuses, 'cause life makes us all that way. I could blame the cruel sea for taking away from me. That's my life, that's my love, and my home. That's my life, that's my love, and my home. That was my life, my love, and my home. ¿Qué les pareció? ¿Creen que John heredó algo de la tesitura o de la voz de su papá? Bueno, amigos, pues este disco causó la ira de John. Y cuando salió al mercado, en un arranque de furia, John le pidió a Brian Epstein, el manager de The Beatles, que lo ayudara con todas sus influencias a suprimir el apellido Lennon, a lo que él llamó un acto ridículo. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el disco sí tuvo éxito, más en los Estados Unidos de América, en donde inclusive llegó a figurar en las listas de popularidad. Para 1967, la relación entre ambos se había desarrollado, y Fred visitaba a John en su casa de Kenwood. Además, tuvo tiempo para encontrar el amor nuevamente, en esta ocasión con una muchachita de 19 años que trabajaba en Apple Corp, de nombre Pauline. Pauline y Fred se escaparon debido a que ella era menor de edad, pero finalmente terminaron casándose y tuvieron un hijo, al cual le pusieron David Henry Lennon, medio hermano de John. David Lennon nació el día 26 de febrero de 1969. Por esa época, John le compró a la pareja una pequeña casa en Brighton, y aunque uno pudiera pensar lo contrario, el contacto entre padre e hijo era muy, muy breve o casi nulo. Lamentablemente, la última vez que John y su papá se vieron, en 1970, la reunión terminó con gritos y amenazas. John, ya bajo la influencia de las drogas y bajo la influencia de Yoko, e impresionado al ver que su medio hermano bebé, David, tenía un padre que a él le había sido negado, corrió de su casa de Tittenhurst Park a Fred, Pauline y al bebé. Después de eso, John partió para Estados Unidos. John y Fred volvieron a tener contacto telefónico en marzo de 1976, cuando Fred yacía en su lecho de muerte y John vivía ya en los Estados Unidos. Fred falleció el día 1 de abril de ese año, 13 días después de la muerte de James McCartney, el padre de Paul. Murió rodeado por su esposa y por su hijo. Y amigos, para concluir esta sección, escucharemos la segunda canción del sencillo de Fred Lennon. En esta ocasión será la canción The Next Time You Feel Important. The next time you feel important, look up and watch the evening sky. Next to 10 million stars over this world of ours, how tiny are you and I. The next time you feel important, look out upon the endless sea. As the tides come and go, how can you help but know how humble a man should be? The world may make you a king, but just remember one thing. Kings before, and there will be more. The next time you feel important, get down upon your knees and pray. And when you think of who will be listening to you, your glory will fade away. Important, get down upon your knees and pray. And when you think of who will be listening to you, your glory will fade away. Y pues ya que estamos en el CD número 2, que incluyó los especiales que el Círculo de Beatles presentó en sus primeros 100 programas, pues me encuentro de frente, pensaba no ponerlo, de último momento decidí lo contrario, los bloopers, más significativos de los primeros 100 programas. Y bueno, pues los van a escuchar en este momento. Son presentados por el que fue el primer productor ejecutivo del Círculo Beatle, Diego Herrera, la persona que hizo posible el que yo esté aquí 7 años después hablando con ustedes. Gracias, Diego. Aportaste mucho más a mi vida de lo que tú podrías imaginar. Te lo agradezco y te lo agradeceré siempre. Vamos con los bloopers. Van a escuchar ahí las voces de la gente que vivía conmigo allá en Córdoba, Veracruz. Y bueno, pues disfrútenlos. Regreso. Hola amigos, hola amigas. Mi nombre es Diego Herrera y soy el productor ejecutivo de El Círculo Beatle. Este programa está hecho con pasión y con mucho cariño. Y a pesar de ello, no siempre es posible tener cada uno de los episodios en el tiempo que uno espera. Intervienen factores como la disponibilidad de los materiales, el tiempo, aspectos técnicos y aspectos ambientales externos. Los invitamos a escuchar esta serie de bloopers que hemos preparado para ustedes. Quiero hacerles un comentario que a mí en lo personal me da muchísimo gusto. El mundo de los podcasts. Soy un imbécil. In the Life, del álbum, por supuesto, una composición en donde Paul mandó un mensaje directamente a la que había sido su novia durante varios años, la inglesa Jane Asher. ¿De qué te ríes? La iglesia. Debe ser la iglesia anglicana. No seas majadero. Fue únicamente hasta el verano de 1963 cuando la bebés. ¡Rufo! ¡Rufo! Fue únicamente en el verano de 1900. Y amigos, esto fue todo en esta ocasión. Espero que el programa. Y amigos, esto fue todo en esta ocasión. Pinche perro. Hola amigos, hola amigas, les habla Tere. Ay señor. Lo que acabamos de escuchar es Christmas. Ay, este tren. A ver a qué horas. No es posible. Les recuerdo que mi correo es. No es posible. Ok, señor de los panes, ya terminó de vender, váyase. Señor del coche, ya terminó de arrancar su motor, váyase. Les recuerdo que mi correo es tere@cir. Y la señora tallando el piso. Hay días que esto no sale. Y ahora regresamos a la parte musical de este disco de colección. Vámonos con la que fue mi canción favorita de Beatles, para gente que ha preguntado. En realidad, pues, varía por épocas y por estado de ánimo, como yo creo que le pasa a todos los beatleros del mundo, pero durante muchos años, For No One fue mi canción favorita de The Beatles. Y aquí, el demo. Disfrútenlo. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and with her eyes you see nothing. No sign of love beyond the tears cried for no one. Thank you. Y ya casi por terminar esta emisión, les agradezco que estén aquí. Espero que hayan disfrutado los contenidos de esto que fue el álbum de colección de los primeros 100 programas del Círculo de Beatles. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. No solo 100 programas, muchos más. Ojalá pueda yo contar con su preferencia en los que vienen y celebrar de manera conjunta 500, 1000 los programas que se puedan. Gracias, gracias por estar aquí. Cerramos con las últimas dos canciones de este CD. Vámonos primero con A Hard Day's Night, la toma número 3. Enseguida, Dime lo que ves, Tell Me What You See, la toma número 4. Regresa con ustedes Oscar Lugo y su sección Somos el Quinto Beatle, un nombre tan atinado porque en realidad todos somos el Quinto Beatle. Y después, nuevamente, regresaré yo para despedirles y para comentarles mi opinión de los últimos acontecimientos que nos han hecho emocionarnos y hasta angustiarnos en relación a una posible próxima visita de un Beatle aquí a México. Con ustedes, A Hard Day's Night, toma 3, Tell Me What You See, toma 4. It's been a hard day. You let me take your heart, I will prove to you we will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the clouds may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me. Tell me what how can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time, how can I get through? Don't you try to see that I'm trying to get to you. Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Buenas noches, amigos bitlémanos, ya estamos de vuelta aquí en tu sección Somos el Quinto Beat. Yo soy Oscar Lugo y les doy la bienvenida a este espacio donde ustedes pueden interactuar con nosotros. Esta semana hablaremos de los solos de guitarra que más les gustan de las canciones del Cuarteto de Liverpool, que están llenos de estos grandes solos de guitarra, así que vamos con sus respuestas. Nuestro amigo Carlos Walter Raleigh nos dijo You Never Give Me Your Money, o Tú Nunca Me Das Tu Dinero, de la Abbey Road, de 1969. Recordemos que fue el último álbum de los Beatles como banda. Esta canción es de Sir Paul McCartney, y pues es una gran canción por varias cosas. Está como que dividida en varias partes, no sé, a eso a mí me parece, no sé qué les parezca a ustedes. Cómo empieza, pues al principio con un Paul McCartney y un piano bastante solemne, bastante lento, bastante nostálgico puede llamarse. Después el piano empieza a alegrarse un poco, al igual que la voz de Paul McCartney, y llega al punto en esa canción, justo a la mitad de la canción, cuando explota esta melodía, y ahí es cuando entra George Harrison con ese gran riff de guitarra a la mitad de la canción, como ya le estaba comentando, y uno mejor aún al final de la canción, que todavía se percibe en el disco. Y bueno, es un gran solo, de los más grandes yo creo que del Cuarteto de Liverpool, y no muy conocido. Pensamos en solos y obviamente pensamos en otras canciones, no en esa. Yo la verdad yo no me acordaba mucho de este solo de guitarra, hubiera pensado en miles más, pero gracias a nuestro amigo Carlos por recordarnos este gran solo de George Harrison. Nuestra amiga Eilat Yelin nos dijo, uff, está difícil y con mi memoria peor. De nueva cuenta nuestro amigo Carlos le responde que hay tantos. Y ya mencionaba la de You Never Give Me Your Money. También menciona While My Guitar Gently Weeps. Bueno, ¿qué podemos decir de esta gran, gran canción de George Harrison? De las mejores del Beatle callado. Esta canción es de 1968. La escribió para el álbum blanco. Y como ustedes saben, lo importante, lo que resalta de esta canción, aparte de la gran, gran letra, es el solo de guitarra. Y bueno, fue interpretado por el gran, gran guitarrista Eric Clapton, amiguísimo de George Harrison. Y esta canción se encuentra entre las 500 canciones, mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, posicionándose en el puesto 135. O sea que es una de las mejores canciones. También se encuentra en el lugar 42 de la lista de las 100 mejores, de los 100 mejores solos de guitarra. Entonces, bueno, ¿cómo no va a estar esta gran, gran canción de George Harrison aquí metida en sus preferencias? También nos menciona The End. Bueno, ¿qué podemos decir también de The End? Otro gran, grandes solos más bien, porque no es solo uno, de guitarras y también de batería, porque fue la única canción de los Beatles donde había precisamente un espacio para que se luciera Ringo. Pues esta canción también es de Paul McCartney, también es de la Abbey Road de 1969, y pues esta canción recordemos que todavía la sigue utilizando Paul McCartney para sus giras. Y bueno, qué gran mensaje, ¿no? Primero la batalla de guitarras, como ya lo comentábamos, entre John y George, y después esa gran culminación de piano, y el mensaje final, que es uno de los grandes mensajes de los Beatles, y al final el amor que tomas es igual al amor que diste, así tan sencillo como eso, gran solo. Gran canción también. Nos menciona aquí también Let It Be, otra de las grandes canciones de los Beatles, y por supuesto con un gran solo, que por cierto no es nada más uno, son varios los solos de esta canción Let It Be. Uno es el del álbum, que es, puede decirse, el solo normal de George Harrison. En el single aparece otro distinto, otro solo de guitarra distinto al del álbum. El de Let It Be Naked, recuerden que este álbum fue sacado por Paul McCartney para donde se mostraba cómo le hubiera él gustado que quedara el disco de Let It Be. Recordemos que la producción estuvo a cargo de Phil Spector, y entonces suena diferente. Y también en el disco de la antología, en el número 3, apenas trabajándose este solo, pero grandes solos que nos regala George Harrison para esta canción de Let It Be. Nos menciona también All My Loving, Taxman, A Hardest Night, Get Back, Something Come Together y el comienzo de Revolution. También, cómo no recordar a George Harrison con esa Gibson Les Paul tocando ese riff tan peculiar de la de Revolution. Marilu Vega nos dijo los tres solos de The End. Víctor Etcher nos dijo el medley de Abbey Road, excelente, The End. También nuestra amiga Amakita Chikawa Misu nos dijo Can't Find Me Love. Y bueno, tengo ahorita muy presente los solos de Taxman y Hardest Night porque el rock band están algo complicados. Pero sí, solo de Can't Find Me Love me encanta. Sí, bueno, qué ventaja tenemos ahorita nosotros viviendo en este tiempo, que incluso con una consola de videojuegos podemos tocar lo mismo, bueno, similar a lo que hacía George Harrison apretando unos botones, pero nos podemos sentir George o John o Paul o Ringo por unos minutos. Entonces yo creo, a mí se me hace totalmente una maravilla. Y Liz Velázquez nos dijo, me encanta Till There Was You. Bueno, esta canción aparece en el álbum de With The Beatles del 63. Obviamente no es de los Beatles, muchos piensan que así es, pero no es así. Es de Meredith Wilson, ella lo hizo para el musical que cautivó a Broadway y después, conquistó Hollywood en el 62 con cuando se hizo película. Esta obra se llamaba The Music Man, y así lo menciona Paul McCartney. Y bueno, gran requinto y gran solo de George Harrison. Yo lo recuerdo bien con su guitarra Gretsch, la 6-122, donde con la guitarra que también toca Oh My Loving, el solo. Bueno, gran canción aparte, interpretada magistralmente por Paul McCartney, donde demostraba que también, aparte de rock and roll, podían tocar ese tipo de baladas. No sé si recuerden el Royal Variety Performance, cuando los Beatles tocan ante la reina, y es precisamente esta canción, Till There Was You, que la terminan de tocar, y después termina todo el evento con Twist and Shout, esta canción que obviamente rompe con lo que venían haciendo. Por ejemplo, esta balada de Till There Was You. Entonces, para que vean la versatilidad de los Beatles en cualquiera de los géneros. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros respondiendo la pregunta de la semana. A los que no lo hayan hecho, los invito a que lo hagan a través de nuestra página en Facebook. Ya lo saben, El Círculo Beatle. Soy Oscar Lugo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Amigos, esto ha sido todo en la emisión número 22 de la séptima temporada del Círculo Beatle. Gracias por estar aquí, una emisión dedicada a lo mejor de lo que fue incluido en el disco de colección, en celebración a los 100 programas, a los 100 primeros programas del Círculo Beatle. Ojalá que pronto hagamos algo similar y así poder compartirlo con ustedes. Buscaremos por ahí una fecha especial para celebrar por todo lo alto. Gracias también, Cardori, Oscar Lugo, titulares de las secciones Una Semana Como Esta y Somos el Quinto Beatle, que semana tras semana se dedican, primero Cardori, a investigar cuáles fueron las actividades de The Beatles en una semana como precisamente la que estamos viviendo a partir de los años 60, y reportárselo a ustedes. Oscar Lugo, la voz del Círculo de Beatle, el que tiene contacto con ustedes en la página oficial en Facebook, que hace encuestas y que además se toma un tiempo para grabar y reportarnos lo que consigue, la información que ustedes le brindan en relación a sus preguntas. Gracias, Cardor y Oscar Lugo, los quiero y me alegro mucho de que sean parte de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Y también, antes de irme, muchos de ustedes ya lo saben, Paul McCartney ha confirmado en su sitio oficial 4 nuevos shows para finales de este año, todos en noviembre. 11 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Noviembre 14 en Houston. De ahí hay un salto de 11 días. Noviembre 25 en Vancouver, Canadá. Y también noviembre 28 en Edmonton, en el mismo país. ¿Cuáles son los rumores? Bueno, pues básicamente que entre el 14 y el 25 Paul podría aprovechar estar en Texas y dar un pequeño salto a la Ciudad de México o a Chichen Itza, no lo sabemos, o a Monterrey o a Guadalajara, tampoco lo sabemos. Y esto, amigos, pues ha generado una gran inquietud, una gran emoción y además grandes angustias. Los espectáculos de Paul McCartney de ninguna manera son baratos y sabe perfectamente que tiene un público cautivo aquí y en muchos lugares, que vamos a pagar hasta lo que no tenemos, vamos a pedir prestado, vamos a empeñar, vamos a ver qué hacemos, trabajar el triple, pero nos encargamos personalmente de estar ahí cada vez que Paul McCartney viene a México. Paul presentó, junto con esta información de sus nuevas fechas, un video en el cual presenta escenas muy emblemáticas de lo que ha sido su gira Underground, que además cierra con Paul ondeando la bandera mexicana. Muchos lo han interpretado como un mensaje de voy a llegar. Bueno, pues ojalá así fuera, porque lo que acabo de decir es totalmente cierto. Aquí hay un mercado cautivo que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para verlo nuevamente si decidiera venir. Mi recomendación, tómenlo con precaución. Al final, las únicas voces autorizadas para que nosotros empecemos a gritar de la alegría o empecemos a ver de dónde sacamos dinero son 3. La página oficial de Paul McCartney, que no ha dicho nada de México, o CESA, o Ticketmaster. De no ser de ninguna de estas 3 fuentes, no hay que dar por hecho nada, pero eso sí, ahorren. En una de esas nos ponen un sustito y empieza nuevamente toda esta adrenalina que se despierta cada vez que el bajista de The Beatles visita nuestro país. Ya me voy, no olviden visitar nuestra página oficial en Facebook, interactuar ahí con todos nosotros, siempre estamos checando, Twitter, @CirculoBeatle. Gracias por estar aquí. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatles 722, septiembre 12, 2012.